Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hola, 16 minutos. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 5 décimas. Habrá una reunión en Estados Unidos entre Trump y Zelensky. Tras el mano a mano con Putin, el presidente norteamericano recibirá a su par ucraniano en Washington. Putin aseguró que mantuvo una larga y significativa charla con Trump. Espero que el abrimiento a que hemos llegado nos acerque a esa meta y allá en el camino para la paz en Ucrania. Esperamos que Kiev y las capitales de Europa perciban esto de manera constructiva y que faciliten la situación. No vamos a tratar de realizar negociaciones por fuera que puedan torpedear el resultado de las negociaciones. En Mendoza cobra fuerza la posibilidad que el ministro de Defensa, Luis Petri, sea el candidato de La Libertad Avanza. El Partido Libertario dijo que anunciará a sus postulantes este mismo sábado, sin esperar al plazo límite del domingo de parte de la justicia electoral. En la lista libertaria, junto a la agrupación del gobernador Alfredo Cornejo, correrían del primer lugar a Facundo Correa Llano, actual diputado nacional y presidente del partido en Tierra Cuyana. Recordamos que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya confirmó que será candidata a senadora nacional en la ciudad de Buenos Aires. Rugby, los Pumas debutan ante los All Blacks en el Rugby Championships. El partido entre Argentina y Nueva Zelanda comenzará a las 18:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La cuenta oficial de la selección argentina de rugby anunció que Bautista Bernasconi sufrió una lesión y regresó a Buenos Aires. En cambio, Lionel Oviedo se sumó al equipo como jugador de desarrollo y Boris Wember pasó a estar dentro de los convocables. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados, 5 décimas, humedad 84%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. ¿Estás escuchando Mitre? Por AM790, en nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar. Mitre, siempre en tu vida. En BEA, este fin de semana, si sos socio de ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Además, 2x1 en legumbres secas. Encontrá estas y más ofertas en BEA.com.ar. Válido del 14 al 17 de agosto para los BEA del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebida con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas, las mejores críticas, súper recomendable, imperdible, brillante, la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Cancay, sartenes para toda la vida. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Este invierno, salí con Goodyear. Comprá tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes, 80% de descuento en la segunda unidad de chocolates, golosinas y alfajores. Además, suprema de pollo, 7.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 15 al 17 de agosto de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Me quedé dormido. Rápido. Ducha, café y arrancamos. Yo me levanto, pongo la pava, elijo la música y recién ahí arranco el día. Cada uno con su ritmo, pero siempre con Escorial. Escorial, a tu ritmo. Todo para su 4x4. Defensas, estribos, capotas, equipamiento sonorio. 4581-3617. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. 100 años. No se cumplen todos los días. Se cumplen el sábado 16. Y prepárate, porque se viene una fiesta verdaderamente inolvidable. Acordate, este sábado, desde las 16, empezá a celebrar con nosotros con una gran previa. Con todos los preparativos y una alfombra roja muy especial. Y desde las 17, el gran programa en vivo para festejar nuestros 100 años con todo. Con shows, homenajes, artistas invitados, recuerdos y mucha diversión desde el Teatro Coliseo. Te esperamos. Mitre, siempre en tu vida. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes, galletitas, dulces y en marcas de leche en larga vida. 50% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos y conservas de tomate. Y llevando 3 paquetes de chocolinas por 250 gramos a 1.399 pesos cada uno. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 15 al 17 de agosto de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresada a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. No te dije, contraté Verisur. Ah, nosotros estamos buscando. Más que nada para cuando salimos de viaje. Sí, yo lo instalé por la tecnología de las alarmas, porque captan si alguien quiere entrar y te avisan enseguida. Ah, y tenés la app para ver tu casa si estás lejos. Buen dato. Voy a llamar. Verisur, la alarma oficial para tu hogar. 0800-222-2025. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Este fin de semana, en hipermarket y carrefour.com.ar, yerba mate playadito por 500 gramos a 1.890 pesos. Milanesa de bola de lomo cuadrada a 10.990 pesos por kilo. 2x1 en todos los juguetes y pelotas. Compra también en carrefour.com.ar. Válido el 15 al 17 de agosto de 2025 en la República Argentina. Milanesa no válido para Buenos Aires y Sur. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. ¿Ahora te toca ir todos los días a la ofi? Tranquilo, porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/smart home. Importamos repuestos para máquinas viales y motores diésel. Fernández Insúa, 6065-3100. MBA, aprovechá las ofertas impresionantes. Fideos Terrabusi por 500 gramos, 790 pesos. Galletitas Traviata por 324 gramos, 1190 pesos. Encontrá estas y más ofertas en MBA.com.ar. Válido del 12 al 18 de agosto del 2025 para los BEA del país. Para más información y condiciones ingresá a www.bea.com.ar. Pensándolo bien. En BEA, este fin de semana, 40% en pañales Huggies. Si sos socio de ahorro, 3x2 en galletitas dulces y leches larga vida Brick. Del 15 al 21 de agosto, aprovechá 40% y 3 cuotas en juguetería. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 14 al 17 de agosto para los BEA del país. Excluye maternizadas y saborizadas. Para más información y condiciones ingresá a www.bea.com.ar. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. ¡Es ahora, país! ¡Sí, es ahora! ¡Nico Vázquez es Rocky! Hoy, 19 horas y 21.45. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app YPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona no te abandona.

¡Epa! Los más verborrágicos, dicen Easy. Moldavski, últimas semanas. Hoy 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Últimas semanas en el Apolo. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Este invierno, salí con Goodyear. Comprá tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full. Lo primero es el café. Pensándolo bien, en Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hace 31 minutos en Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 12 grados. Elecciones, la alianza de Carrió, Ocaña y Larreta presentarán formalmente a sus candidatos. Hagamos Futuro enviará una foto de cara al cierre de listas que culmina este domingo. El frente está integrado por diferentes partidos. Coalición Cívica, ARI, Confianza Pública, Partido Federal, MID, Demócrata Cristiano, Partido de las Ciudades y Transformación. Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, será el primer candidato a diputado nacional y Graciela Ocaña a senadora. Conocieron las imágenes del siniestro de esta mañana en las vías del ferrocarril Sarmiento. La grabación de las cámaras de seguridad muestra al tren que chocó a un taxi cuando este pasaba con las barreras bajas. El cruce de Avenida Nazca entre Venancio Flores y Bacacay. Recordamos que el accidente provocó la interrupción del servicio de la línea que une la capital con el oeste del Gran Buenos Aires en las primeras horas de este sábado. Salió corriendo, aprovechó el descuido que la gente se estaba amontonando sobre el auto para ver si había accidentado, si lo habían matado, no, nada que ver, se da la fuga, personal policial lo anduvo buscando, la cámara de Yerbal no lo toma, tenía una cámara de Yerbal, no lo toma al prófugo, al taxista. Andate lo más rápido posible, le dio la bolsa del supermercado y se mandaron a mudar. Apenas le da la bolsa del supermercado que se va el pasajero, y la agarra algo del auto y se aprovecha y se va. Chao, como si nada. Pronóstico de lluvias aisladas para esta tarde y la noche. Las precipitaciones continuarán en la madrugada del domingo. La máxima para hoy, 13 grados. Ahora el cielo está nublado, temperatura 12 grados, una décima, humedad 77%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes, galletitas dulces y en marcas de leche en larga vida. 50% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos y conservas de tomate. Y llevando 3 paquetes de chocolinas por 250 gramos a 1.399 pesos cada uno. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 15 al 17 de agosto de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresada a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies. De lunes a viernes, de 10 a 13, ya sos parte de Nuestra Mañana. La tuya, la de él, la de ella, la de todos. Nuestra Mañana. Con Marcelo Bonelli y un gran equipo. Nuestra Mañana. Por Mitre. Siempre en tu vida. Nutritivo y lleno de sabor. Tiernitos. Tu perro merece lo mejor.